Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días. La comparecencia de hoy es para hacer un balance de la 21 edición de la Feria del Perro, que como todos sabéis se ha desarrollado en este fin de semana. Conmigo se encuentra Paco Jiménez como primer teniente de alcalde, responsable de la organización de la Feria del Perro. Y lo primero que quería resaltar es, bueno, que consideramos desde el Ayuntamiento que la edición de la Feria del Perro este año ha sido todo un éxito. Ha transcurrido por primera vez en los últimos años con una normalidad climatológica que ya era de esperar. Ha acompañado la climatología y eso ha hecho pues, que la afluencia de visitantes también haya sido muy alta. Valoramos en alrededor de 20.000 personas la asistencia a la feria, lo cual con los tiempos que corre y la situación económica que corre, creo que es importante resaltar esa vitalidad que tiene un evento que se ha constituido en referencia para lo que es todo el mundo del perro desde sus distintas vertientes, pues desde animal de compañía hasta servicio a la sociedad con determinados cuerpos de seguridad del Estado o como bomberos. Como se ha dicho, la Feria del Perro trata de reflejar eso precisamente, las distintas formas en que el ser humano y el perro se pueden interrelacionar en la vida cotidiana. Yo le voy a dejar la palabra a Paco para que haga un resumen de cómo ha ido la presente edición. Solamente resaltar y recalcar aquí, por mi parte, agradecer pues, tanto a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Servicios Operativos, Servicios de Limpieza, distintos colectivos y asociaciones por su trabajo y por su colaboración, porque gracias precisamente a ese trabajo y a esa colaboración, la Feria del Perro ha sido todo un éxito. Y sobre todo mirar hacia el futuro para ir buscando nuevas actividades, nuevos espacios, nuevos retos a los que poder dar cabida en la 22ª edición de la Feria del Perro el año que viene. Y yo me planteo dos retos importantes. Uno, el abrir la Feria del Perro al mundo cinegético y solicitar de la Federación Andaluza de Caza una mayor implicación en este evento, en lo que supone el sector de la cinegética en nuestro municipio y en nuestra comunidad autónoma. Y otro, a nivel interno, el tratar de incorporar la Feria del Perro a lo que es el núcleo urbano de la ciudad. Es decir, creo que son dos retos que tenemos ahí por delante para intentar entre todos, no solamente desde el Ayuntamiento, sino también desde los distintos sectores implicados, buscar esas actividades o esas actuaciones complementarias que puedan suponer una vía de crecimiento para la Feria del Perro y sobre todo también una vía de sacarle todavía un mayor valor añadido a la Feria del Perro. Y yo ya sin más le dejo la palabra a Paco porque él conoce y ha sufrido en sus propias carnes durante el fin de semana todo lo que supone el malvándum de actividades y de organizaciones y de actos que hay que desarrollar a lo largo de las 48 horas prácticamente que dura la Feria del Perro. Sí, buenos días. La verdad es que son, como el otro que dice, dos días de feria, pero dos días muy intensos de actividades, ¿no? Y como bien comentaba el alcalde, afortunadamente este año hemos tenido la posibilidad de que todo se haya desarrollado con normalidad gracias también al buen tiempo del que hemos podido disfrutar este fin de semana. A mí me voy a permitir que en primer lugar yo haga también un agradecimiento a todo el pueblo de Archidona porque se vuelca con la Feria del Pueblo, con la Feria del Perro, no solamente con las visitas, sino colaborando en todo lo que sea necesario para que la feria sea todo un éxito. Por supuesto, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Protección Civil, los servicios operativos y los servicios de limpieza, al comercio local, que este año ha tenido una participación, aunque todos los años lo ha hecho, pero este año ha tenido una participación más activa dentro de lo que es la Feria del Perro, a la asociación y a las cofradías, porque gracias a todo este colectivo de gente, pues la feria se puede desarrollar como viene siendo habitual. Por otro lado, igualmente hay que agradecer la colaboración de entidades como la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, la Consejería de Turismo, Diputación de Málaga, que también está presente en la organización de la feria, a la Federación Andaluza de Caza, la Real Sociedad Canina de España, la Canina Costa del Sol, y a la Asociación Nacional del Podenco, Podenco Andaluz y Maneto, y a la asociación que tiene su sede en Archidona, que es la Asociación Nacional también del Podenco Orito, ¿no? Viendo también a la Asociación Nacional del Podenco Orito, que tiene su sede aquí en Archidona, ¿no? Como sabéis, previo a la feria, pues se celebró el 21 de abril, tuvimos la primera concentración Castillo de Archidona, donde acudieron gente de Archidona y de fuera de Archidona a hacer esa visita, a hacer ese senderismo con perros y conocer el castillo, la ermita y todo lo que es el parque periurbano de Archidona. El viernes 3 volvemos a la Plaza Chavada con los alumnos y alumnas de los colegios públicos de Archidona y pudieron disfrutar de una exhibición de lo que fue una demostración de obediencia canina, que lo hizo la Escuela Canina Kerku. Por la tarde, como viene siendo tradicional, pues fue el acto de inauguración y, como ustedes también saben, pues contamos con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, el vicepresidente de la Diputación de Málaga y todos los presidentes de estas entidades que hemos mencionado anteriormente. Destacando también que en el acto de inauguración la Sociedad de Cazadores de Archidona aprovechó para celebrar y conmemorar su 80 aniversario, en este caso pues haciéndole un homenaje a dos cazadores veteranos que representan a todo ese colectivo de cazadores de Archidona. Tuvimos una magnífica, más que conferencia, fue un cuento por parte de José Miguel Doval, que es juez de la Real Sociedad Canina de España y una persona muy ilustrada dentro del mundo del perro. Y después, pues en la sala de Eugenio Lafuente se procedió a lo que fue la entrega de los concursos, de los apartados culturales de la Feria del Perro, como son los concursos de relato corto, dibujo y fotografía. El sábado 4, pues la feria comenzó con el tradicional desfile de Reala y con el memorial de Carlos Astor, que es una prueba de trabajo de Podenco realizando en Zarza, en un ambiente bastante salvaje en el campo, ¿no? Paralelamente a esta actividad, en el Hotel Escuela Santo Domingo y como novedad de esta feria, pues se celebraron las primeras jornadas técnicas del Alano Español. Y ellos mismos, este club, estas asociaciones del Alano Español, pues estuvieron el domingo por la mañana, hicieron una concentración y una monográfica sobre este perro tan emblemático de la raza autóctona española. Comentar también que de los diferentes clubes del perro de agua español realizaron una concentración y hubo presencia de más de 100 ejemplares de perros de agua. Por la tarde se celebró con toda normalidad el concurso nacional canino Ciudad de Archidona con participación de perros autóctonos, perros internacionales y, según los datos de la propia canina, con más número de ejemplares que en ediciones anteriores. Y por supuesto la Plaza Chavada acogió de nuevo lo que fue el Archi de Oro 2013, que es el concurso y desfile de perros que ya tienen un amplio currículum de galardones y que desfilaron en la Plaza Chavada. Fueron 32 perros los que el sábado por la noche estuvieron presentes en este concurso. El domingo de nuevo se inicia con el desfile de Reala y con el concurso de Reala de la Federación que organiza la Federación Andaluza de Caza. Y se pudieron contemplar pues los mejores ejemplares que montean las serranías de Andalucía, por lo tanto una calidad de perro bastante buena. Las razas autóctonas españolas pues tuvieron su apartado en lo que es la Exposición Nacional Canina, destacando esa gran participación de esos ejemplares, de esos magníficos ejemplares, los más sobresalientes de la raza canina española, pues estuvieron representados en esa exposición nacional de raza autóctona española. Durante el sábado y el domingo pues se realizó la concentración del Podenco Orito Español, que recientemente, como ustedes saben, ha sido reconocido como grupo étnico por la Real Sociedad Canina de España y tuvo la oportunidad de poder presentar uno de los ejemplares en lo que fue la exposición monográfica de razas españolas y en esa exposición tan importante que se celebra con CAC, con ese certificado de actitud canina, pues estuvo presente el Orito Español para dar a conocer los trabajos que están realizando para el reconocimiento definitivo de la raza. Por otro lado, creo que también fue bastante espectacular lo que fueron las exhibiciones del Consorcio de Bomberos y las del Cuerpo Nacional de Policía, con un seguimiento de público muy, muy interesante, ¿no? Destacar que paralelo a todas estas actividades pues se desarrolló lo que es la feria de compraventa de perros, la feria de artesanía, de productos locales y de productos relacionados con el mundo del perro. Y volvieron las armas antiguas procedentes del Museo de la Industria Armera de Eibar, ¿no? Y destacar pues eso, la participación de las asociaciones, las cofradías, el comercio local, el club de fútbol, el club de fútbol atlético, Archidona Atlético, la policía, la Guardia Civil, Protección Civil y todas estas entidades que participaron de una manera muy activa también en lo que es la Feria del Perro. Como datos podemos ver lo siguiente: las perreras que se han ocupado para la compraventa durante el sábado y el domingo han sido unas 55 perreras entre los dos días, con una ocupación de aproximadamente unos 270 perros que se expusieron para la compraventa. Dentro de las carpas, los stands comerciales fueron 47 stands comerciales y a lo largo de la calle del recinto ferial pues, se instalaron otros 16 stands comerciales. Al aire libre, ¿no? El número de visitantes, según nos facilita la policía local, pues es lo que ha comentado el alcalde, aproximadamente sobre 20.000 personas. Coches que se han registrado en Archidona, coches que han sido aparcados en Archidona durante los dos días de la Feria del Perro, pues la policía nos pasa unos 4.700 vehículos llegados de fuera para visitar la Feria del Perro. Y hemos hecho un pequeño resumen también de lo que sería la participación de los perros en las diferentes actividades y concursos que se han realizado a lo largo del fin de semana, ¿no? Entonces, pues por la compraventa tenemos 270 perros aproximadamente, en el Memorial Carlos Astorga 10 recobas con 38 perros, la monográfica del Podenque Humaneto contó con 84 ejemplares, el concurso nacional canino 250 perros, la exposición nacional de raza española 216, ellos hacen una serie de registros iniciales para que esos perros puedan participar en otros concursos y registraron unos 50 perros. La concentración monográfica del Podenco Orito durante los dos días fueron 80 ejemplares, el Alano Español en su concurso y monográfica unos 50 ejemplares, como decía la concentración de perros de agua español 101, la Reala aproximadamente 450 perros y luego ya en lo que han sido otras exhibiciones y en otras actividades a lo largo de la feria pues hemos tenido también unos 60 ejemplares, lo que suma, si no nos hemos equivocado, 1.649 perros, quiere decir, podemos estar hablando de que 1.650 perros a lo largo del fin de semana han participado en todas las actividades. Y hay que destacar que la presencia de perros, la visita de perros, es superior, ¿no? Porque si estuvisteis por la feria, pudisteis comprobar cómo muchísima gente acudía a la feria a pasear a sus perros, ¿no? Por lo tanto, estamos muy satisfechos del fin de semana de la Feria del Perro, porque todas las actividades que estaban previstas se han podido desarrollar, la afluencia de público bastante interesante a pesar de la situación de crisis, hay una afición en torno al mundo del perro bastante importante que sigue manteniéndose fiel. Destacar que la propia Asociación Canina Costa del Sol nos planteaba en la entrega de trofeos que mientras que otros eventos similares al de Archidona se mantienen o incluso están disminuyendo en presencia de ejemplares, sin embargo Archidona mantiene e incluso va creciendo en lo que es esa participación. Y lo más importante de todo, pues que a lo largo del fin de semana con tanta gente, con tanto perro, pues no hemos tenido que lamentar ningún incidente, que es lo más importante también en ese sentido para destacar. La ocupación hotelera entendemos que ha sido al 100%, incluso con repercusión en lo que son los pueblos de nuestra comarca. Una pregunta para Alberto y otra para Paco. Paco, acabas de decir que hay una lectura de estabilización de lo que es la feria en todo su plano, ¿no? ¿De qué manera poder dar un poco de aderezo de cara a las próximas ediciones? Porque claro, de alguna manera está creciendo tanto que no sé si de alguna forma os va a costar cada vez más trabajo, ¿no? El añadir un algo más. Sí, el listón está alto. Yo creo que hay una serie de actividades que son, podríamos decir, pilares básicos de la feria, ¿no? Tenemos las monográficas del Podenco, de los diferentes Podencos y del Maneto. Tenemos, por un lado, el concurso nacional canino, que se celebra el sábado por la tarde, y tenemos la exposición de razas autóctonas españolas. Esos son, podríamos decir, tres ejes, tres pilares fundamentales en la Feria del Perro. Ahí lo único que podemos hacer es propiciar para que se vaya creciendo en ejemplares, en mayor número de participación. Y esto lo hacemos desde el Ayuntamiento en colaboración con los clubes y con las asociaciones que organizan esa parte de la feria, ¿no? ¿Por parte de ellos hay más ganas de seguir adelante? Sí, sí, sí, por parte de ellos, por supuesto. Archidona es que un referente ahora mismo para el mundo de la competición del perro en este sentido es un referente muy importante, ¿no? Porque estamos dentro ya del calendario oficial de la Real Sociedad Canina de España, por lo tanto ya somos un evento oficial de la Real Sociedad Canina de España, ¿no? Y ellos están muy volcados con Archidona, y la gente que viene a Archidona consigue ese CAC, consigue esas puntuaciones que le sirven de cara a los dos, a las dos actuaciones o a las dos actividades que hay posteriormente, porque ellos terminan su calendario oficial de competiciones, podríamos decir, a finales de mayo. Por lo tanto, esa afluencia de perros a Archidona es muy interesante, organizado por ellos. Luego, la compraventa le está afectando la crisis, indudablemente hay un tema que es evidente, hay gente que está criando menos perros, hay gente que incluso ha dejado de criar perros en ese sentido, pero bueno, estamos manteniendo, se ha hecho un gran esfuerzo y hay que continuar haciendo un gran esfuerzo, porque uno de los pilares o orígenes de la feria precisamente fue la compraventa del perro, ¿no? A la vieja usanza, tú vienes con tu perro y me dices 50 euros, te regateo, te doy 30 y me llevo el perro, ¿no? En ese sentido. Hemos procurado siempre, la Feria del Perro, su crecimiento se debe a que edición tras edición hemos ido procurando siempre tener unas novedades, ¿no? En este caso, estamos muy contentos de que la Feria del Perro haya sido elegida como marco para el estudio técnico del alano español, lo cual significa que los clubes y la raza española apuestan por Archidona para presentar, no solamente para presentar sus animales, sino para profundizar y estudiar su raza, ¿no? Por otro lado, la primera concentración canina del castillo de Archidona, pues también ha despertado ese interés. Esa concentración de perros de agua, aunque otras veces ellos ya han celebrado sus monográficas, pero esa concentración con gente procedente de toda España, venir a Archidona a traer su perrito de agua y tener esa jornada de convivencia, pues importante. Y habrá que seguir profundizando en otra serie de actividades, como bien apuntaba también antes el alcalde, en otra serie de actividades para que el tema cinegético crezca y crezca de la mano de la Federación Andaluza de Caza, como no puede ser de otro modo, puesto que es la entidad que representa a los cazadores andaluces, y el ayuntamiento estará a disposición para organizar lo que sea necesario, y buscar también a lo mejor otro tipo de exhibiciones, otro tipo de actividades complementarias que vayan dándole un poquito más de cuerpo a la feria, ¿no? Aunque 21 años consolidado simplemente ya con lo que son las actuaciones que organiza la canina, con sus concursos y sus monográficas y sus exposiciones, peso suficiente, porque hay otro evento que solo y exclusivamente se limitan a organizar eso, a esa actividad de exposición. Sin embargo, en Archidona pues tenemos las exhibiciones, la compraventa, las exhibiciones de los bomberos, Cuerpo Nacional de Policía, el comercio local, la artesanía, en fin, que hay un abanico muy amplio de actividades que hacen que la feria pues se siga manteniendo más que consolidada con 21 años y, por supuesto, con perspectivas de futuro. Vale, Manuel, un simple punto muy rápido. La importancia, sobre todo, del nuevo pulmón de Archidona en ese sentido, del parque, de las obras que se establecieron, ha sido sin duda alguna el escenario perfecto para que la feria, esta y otras, ¿no? Pero adquieran una especial relevancia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el nuevo recinto ferial ha supuesto para Archidona un revulsivo en todo lo que son aquellos acontecimientos que requieren unos espacios amplios para una afluencia masiva de personas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el recinto ferial, pues lógicamente, antes de que existiera la Feria del Perro, pues estaba bastante constreñida, tenía bastante limitada su capacidad de actuación. Es verdad que en las últimas ediciones se había pasado realmente mal para buscarle el encaje a todas las actividades. Desde hace 3 años, con esta, con la edición del 2013, ha supuesto un respiro y un alivio importante. Importante porque cada espacio tiene un espacio digno, apropiado para realizar su actividad, y lo que es más importante, que todavía tenemos espacios para poder seguir creciendo. Por lo tanto, eso nos da una cierta tranquilidad de poder intentar organizar actividades para futuro. Creo que igual que hasta hace unos años entendíamos la Archidona y la Feria del Perro, la Feria de Agosto, cualquier otro evento, como una con las circunstancias que teníamos, pero hoy día yo creo que difícilmente la edición número 21 de la Feria del Perro se podría haber desarrollado si no hubiese sido por el recinto ferial. Por lo tanto, estamos muy satisfechos. Creo que ha sido una gran apuesta del municipio de Archidona para su propia infraestructura, y sobre todo es un espacio abierto que te permite una multiplicidad de actividades impresionantes, y lo que es más importante, que no sea un espacio que solo cobra vida en determinados momentos del día del año, como ocurre a lo mejor en otros recintos feriales, sino que es un espacio plenamente vivo a lo largo de todo el año, y especialmente, bueno, pues a partir de esta época de primavera, verano y otoño, es un gran lugar de encuentro de la ciudad. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.